Bienvenidos a 90 minutos de música, conversación e interacción, completamente en vivo, transmitiendo para Chile y el mundo a través de la señal nuestradio.cl. Esto es Alentando la Previa con Alejandro Farías y Diego Muñoz. Cuando son exactamente las 21:10, Alentando la Previa. Yo soy Alejandro Farías, mi amigo está acá al lado. Estamos aquí en Estudio 2. Exactamente, después de mucho tiempo. Recuerdo la sesión con Sani cuando estuvimos por acá. Pero esta vez va a ser digna. Esta vez será digna. Porque es con el mismo computador de siempre. No nos hemos fallado nosotros, pero no el computador. Oye, la semana pasada nos pudimos transmitir porque estamos renovando lo que es radio, los radio.cl, siendo para ustedes, para tener un mejor servidor. Están mejorando ahí todos los asuntos, pero por eso estamos transmitiendo www.noesradio.tk. Así es, para que se sintonicen con nosotros e inviten a más personas. El día de hoy vamos a hablar de un tema la primera vez. Pero no es la primera vez que, bueno, uno siempre habla de la primera vez, ¿no? Puede ser la primera vez de las cosas, la primera vez que fuiste al colegio. La primera vez que fuiste al concierto. La primera vez que fuiste al colegio. La primera vez que... Que vomitaste, que te piscoleaste. Que fuiste al baño solo. La primera vez que te drogaste, etcétera. La primera vez que estudiaste, si es que estudiaste alguna vez. No sé. La primera vez que fuiste a la universidad. Exactamente. La primera vez que... el primer año es otra cosa. Y otra cosa. Antes del primer año. Exactamente. La primera vez que te cagaste como Lola. La primera vez que te cagaron, lo que sea. Cuéntenlo. Está medio bajo el micrófono, vamos a subirle, estamos haciendo los ajustes, llegamos a un poquito justo de tiempo aquí. De hecho, ¿estábamos sonando o no estábamos? Sí, lo estaba sonando, ya, pero despacio. Ya, súbele un poquito. Entonces, ahora estamos... Estas son las cosas de estar completamente en vivo cuando, ahora cuando en Santiago de Chile son las 21:11. Estábamos diciendo que nos mandaran historias o de situaciones que les haya pasado por primera vez. Claro. Ya sea ir al colegio, ya sea vomitar, lo que sea. Vamos a ir a un temita... Dieguito, nos vamos a ir a un temita con ustedes para volver con todo. Comiencen a participar con nosotros en el Messenger alentando@gmail.com y contacto@nuestroradio.cl. Ya lo saben, esto es Alentando la Previa en Santiago de Chile. Bueno, y vamos a irnos con un temita que a mí me gusta mucho y lo quiero poner porque... ¿Por qué? Hace poco fui a ver a Catupecu Machu. Correcto. Y... la semana pasada, pues. Claro. Perfecto. Y por eso mismo estoy con la voz medio mal. Y la cosa es que... tocando esta canción que ahora la están tocando con Zeta Bosio porque el bajista de Catupecu Machu todavía está medio mal, pero bueno, este es el nuevo single de Catupecu Machu, a mí me gusta mucho, así que lo vamos a poner y además después les voy a contar cómo fue la primera vez que vi a Catupecu Machu en vivo. Adelante con la música, Alentando la Previa. Catupecu Machu, Plan B, Anhelo de Satisfacción. Esto es Block Party, Like Eating Glass, y tiene mucho que ver con Catupecu Machu, y les voy a contar a la vuelta, así que quédense escuchando. Escuchando, alentando la previa. Volvimos, amigos. Exactamente. Mientras que abro la otra wea. Así es. Yo les voy a contar que son las 21 horas y 21 minutos completamente en vivo, sonando para todo el mundo a través de NoesRadio.cl, esta noche a través de NoesRadio.tk. Perfecto. Diego nos va a hablar, aquí está sacando algunas cositas de su experiencia en el concierto de la semana pasada de Catupeco. No, pero no voy a hablar de eso, si yo... ¿Cómo es la wea? Yo dije, voy a... ¿De qué es el programa hoy día, Alejandro? De la primera vez. Y la primera vez que fuiste... La semana pasada, ¿fue mi primer concierto de Catupeco Macho? No, fue tu primer concierto. Entonces voy a hablar del concierto de la semana pasada. Ya, no me molestes. Pero si no soy maricón porque quedo en vergüenza delante de todo el mundo. Pero weón, si nadie espera nada de ti, Alejandro. ¿Tú crees que no? No. En realidad no. ¡Ya, cuenta! Ahí tenemos... Mira, ¿Qué es eso? Tenemos, déjame mostrarte dónde están todas las noticias. Ah, pero qué bien me parece. Oye, como siempre vamos a tener las mejores noticias locas, la sección del recuerdo, la del grupo chileno. Y recuerden que pueden mandarnos un saludo completamente en vivo a través del mail alentando@gmail.com. Ustedes pinchan... Abre la ventana nuestra y pinchan donde dice mensaje de voz, graban un mensaje y lo sacamos al aire durante el programa. Así que pueden aprovechar la oportunidad para saludarse a sí mismos o saludar a otras personas mientras escuchamos a Benny Benassi de fondo. ¡Qué tema! Mira, DJ Diego cómo le pone el audio ahí. Ya, déjalo con un poquito de audio. Sí. Oye, es para pa animarse. Así correcto. La primera vez que fui a la fiesta electrónica. Correcto, porque día jueves. Sí. Estamos quedándonos secos por acá. Voy a buscar algo. No, pero tranquilo. Sí, espérate al próximo tema. Ya. Sí. Hablemos un poco. Perfecto. Porque me parece que no echa de menos. No nos escuchó la semana. La semana pasada la gente ya nos estaban llegando cartas a la casa. Sí. Ya. Nos tiraba piedra a las ventanas, weón. Oye, mi primera vez con Catupeco Machu. Ayer les voy a contar. Yo a Catupeco Machu los conozco desde el año 99. En Se te cayó Chile, el carnet, Diego, completamente. No, pero si todos saben que tengo 24 años, llegando a los 25 en febrero. Ah, ya, está bien. Igual que tú. Correcto. Sí, estamos en la ya. Bueno, la cosa es que yo en ese tiempo en el canal 11, en televisión, en la noche dan un canal argentino que se llama Match Music. Disculpe que estoy mal de la verga. Match Music, que es como la competencia en TV en Argentina. Correcto. Y de repente un día está escuchando y sale un grupo así, Catupeco Machu. Una canción que se... Mira, me acuerdo hasta de la canción. Héroes Anónimos. Y me mató. Y en ese tiempo ya tenía internet, así que me metí a buscar internet, ¿cachai? ¿Qué pasó? No, nada. Estaba viendo aquí, parece que habría que hablar un poquito más fuerte, ¿no? Estamos hablando ya. Ah, no, pero es que lo que hace es que, bueno, es ya. Que no puedo hablar tan fuerte porque si no me voy a quedar sin voz. Entonces acércate más al micrófono, dale. Me voy a acercar más ya. Al micrófono. Bueno, la cosa es que... me empezó a gustar el grupo, empecé a bajar canciones, me gustó más. En ese tiempo estaba la cadena Musimundo, no sé si te acordáis de esa. Musimundo. Que vendían wow. Discos. ¡Ah, sí! Sí, por supuesto, estaba pensando. Que eran baratísimos. Sí. Y fui, como era Argentina, encontré Musimundo, un disco de Catupeco Machu. Me lo compré. Me gustó, fui y me compré el otro. Ya, con el tiempo pasó. Y después te compraste un café, ¿viste? Después me seguí bajando temas, toda la cuestión. Hasta le mandé un mail al manager en ese tiempo. Catupeco no era lo que es ahora, que es una mega banda, ¿cachai? Todo lo otro. Y estuvimos hablando de traerlos a Chile, todo el asunto. Al final hubo un problema porque la disquera acá no quería promocionarlo todavía, quería dejarlo para más adelante, ¿cachai? Yo tenía incluso contactos para que sonara en la rock and pop, así como yo tenía. Estáis gestionando todo, estáis de manager. O sea, no manager, porque tiene manager, pero estuvo gestionando. Ya. Ya, la cosa es que pasaron años y imagínate esto, por ejemplo, la última vez que quedó esto fue el 2001 incluso. La última vez que yo hablé esto de tratar de traerlo. Y pasó el tiempo, po. Y de repente el año pasado estaba metiéndome a chileconciertos.cl, que es una página donde están todos los conciertos de correcto. Santiago. Y de repente veo Catupeco Machu en Chile. Yo me estaba volviendo loco en ese momento. Orgasmo. Y era en batuta. Y yo dije, los voy a tener a 2 metros míos. ¿Tú estás viviendo acá cuando estás aquí en la plaza? No. ¿Hubiéramos estado en allá? No, en Arturo Medina, en Estudio 1. Ah, correcto. Sí, pero fue el año pasado. Ah, ya. Y la cosa es que los fui a ver, pues. Te puedo decir que es lejos el mejor concierto que vi en mi vida. Una batuta así, pero lleno. Yo pegaba la barrera. Bueno, el sonido, hay que decirlo, que la batuta acá en la comuna Ñuñoa es bueno. Todavía. Un poco alto, pero bueno. Llevaron sonido de afuera, o sea, onda, trajeron parlantes nuevos, todo especial para Catupeco. Bueno, la cagó, impresionante. Es que realmente, si tienen la oportunidad de ir a ver a Catupeco, que tocan ahora en el verano que van a venir, porque en el Creamfields contaron que iban a venir, vayan, porque en verdad es un show que a uno, aunque no te guste la banda, vaya a terminar saltando buena igual, música, coreando buena las canciones. Música. Como no. Cuando hemos ido de repente alguna que otra tocata contigo, sí. hay grupos que son buenos, pero suenan bien, y eso agrada. Este grupo es increíble en vivo. En verdad es el grupo con mejor show que yo he visto, sí. Es una cosa, no todos los grupos que tocan en vivo pueden contar eso, Ya, lo que pasa es que el bajista Catupeco Macho tuvo un accidente en mayo. Todavía está inconsciente, pero ya se está recuperando, a poco está en rehabilitación. Y ahora están tocando con Zeta Bosio. Imagínatelo. Pero están tocando con... ¿Cachai quién es Zeta Bosio? No cacho. Explícale a la gente. Zeta Bosio. La gente nos está preguntando cuál es el URL. Ahí está. No, aquí está. Ya, bueno. Nada, la importa, la cosa es que... Zeta Bosio es el bajista de Soda Stereo. Ah, ya. O sea, un palabra tipo mayor. Leyenda, sí. Tocaron Persiana Americana. Imagínate lo que fue esa weá. Que la caga. Bueno, y la canción que puse después de la de Catupec Machu tiene mucho que ver, porque cuando Gabriel Ruiz Díaz, que es el ex bajista de Catupec Machu, todavía ojalá sí vuelva a tocar con ellos, cuando iba en el auto y chocó, estaba escuchando precisamente esa canción. Que irónicamente se llama Light Eating Glass, que es como como comiendo vidrio. Qué ironía, justo el accidente. Sí. Terrible. No, y lo acuático es que el bajista es el hermano del vocalista y ellos dos fundaron el grupo, entonces hay toda una historia. Sí, cuatiquísimo. Esa es la historia de Diego, Sí. Notable historia. Es el grupo que yo diría que soy el grupo que más me gusta. Fanático. Sí. Tú lo traes comentabas que no eras fanático de un grupo determinado, pero al parecer es el grupo que más. Es que no soy fanático, pero me gusta mucho. Me gusta mucho. Sí, y me ha durado harto tiempo. Tengo otra forma de decir que eres fanático. De alguna forma. Es que no me gustaría decir que fanatismo... soy fanático. Ya. La gente puede contarnos sobre su primera vez en cualquier ámbito, de lo que quieran. La primera vez que fueron a la universidad, la primera vez que se curaron, la primera vez que fueron al trabajar, la primera vez. Esa primera vez, lo que deseen, puede ser anónimo, como ustedes lo deseen. Sí, tenemos varias veces el tema puesto ahí. Sí, en fin, ya. Pero este no estaba. Ese no estaba. Ya. Y ahora sí está. Estamos completamente en vivo, 21 con 29 minutos. ¿Tú quieres hablar de algo en especial, Alejandro? Oye, vamos a mandar unos saludos, porque ya nos pidieron. Una a Sani, la otra a Bárbara, que también nos está escuchando y nos pidió que le mandáramos un saludo. Ah, verdad. Y Sani nos está contando, lo contamos al tiro, léelo tú porque yo hablé harto recién. Sani nos está contando sobre su primera vez. Sani siempre tiene una forma de hablar, bueno, de escribir en este caso, muy especial. Mi primera vez fue realmente doloroso, escribí. Salí herido, los brazos me quedaron para la cagá. Sentí que volaba por un momento. Luego aterricé dolorosamente. Una mierda. Andar en bicicleta. Esa fue, bueno. Para los mal pensados. Sí, claro, que podían haber pensado y que. Aunque bueno, igual siendo Sani, igual lo pueden pensar. Yo pensé que Sani se había dado vuelta y bueno, había cooperado nomás. Sí, bueno. ¿Ah? Como buen bueno. Ya se entendió. Sí. Y si no, no importa. Exactamente. Ya. Oye, recuerden. www.9radio.tk y los messengers alentando@gmail.com y hoy día estamos con solo dos, que el otro es contacto@noesradio.cl. Exactamente. Que se va a volver a hacer la dirección original de Noes Radio. www.noesradio.cl. Ya está la página arriba, pero el servidor aún no está habilitado para todos. Correcto. Después vamos a estar completamente en vivo sonando con un buen servidor de aquellos. Claro. Oye, un saludo también muy especial para la Pamelita, que debería estar escuchándonos. Sí, disculpar un poco a la gente si hemos tenido algunos problemas como estamos sonando, porque bueno, con este servidor, digamos, auspiciado por la gente de, bueno, la gente de San Viernes, ¿no? Ellos son los que tienen ese... parece. Ellos son los que prestan el servidor, así que un saludo muy grande para ellos. Disculpen si no estamos sonando de lo mejor, como es todas las veces, pero bueno, es un periodo de transición de Noes Radio que va a seguir creciendo para ustedes. Bueno, si no, recuerden que pueden escuchar el programa sin fallas de caída al servidor. ¡Ni una weá! En nuestro blog. ¡No hay excusa! www.alentandolaprevia.blogspot.com. Y hay una novedad, que si no han entrado en las últimas dos semanas, ahora habilité un feed para suscribirse por el iTunes y que te baje automáticamente los programas cuando yo los subo. Correcto. O sea, no tienes que estar, habrán subido el programa, no. Abres iTunes y automáticamente baja los programas que no tienes. Si alguien quiere preguntar sobre aquello, nos preguntan acá y Diego les explica con toda la paciencia del mundo cómo funciona eso. No sé si toda la paciencia del mundo. Diego. Bueno, por último, tienes que tener paciencia. Si son bonitas, podemos hablar. Ya, las mujeres solamente entonces. Ya. No, los hombres también. Y los maricones también. No tanta paciencia. Ya, y los platos las mujeres también. Con más paciencia. Ya, se trata con más cariño. Sí. Oye, ¿podríamos ir a algún temita? ¿Por qué no vamos a un tema de mi primera vez? Suéltame, cochino. Ya, suéltame, maricón. Ay, perdón. Vamos a ir a un tema. Vamos a un temita de Queen. Perfecto. ¿Y qué tiene que ver con la? ¿Qué tiene que ver con la primera vez que escuché Queen también? Uno de los primeros temas que escuché. Vamos a volver a la vuelta con eso mientras vamos a buscar algo para tomar. Porque hace un poquito de sed acá. Pero en el estudio número 2 de Brown North. Esto lo tienes que presentar tú. Ya. Porque no puedo presentar. Este es un tema de Queen, Under Pressure, tocada en Wembley 1986. Un temazo. Vamos con el tema. Así que, Queen, Under Pressure. Alentando la previa. Ok. Estás escuchando Alentando la Previa. La Estamos de vuelta, amigos, aquí en Alentando la Previa. Completamente en vivo, transmitiendo desde Santiago de Chile, la comuna de Ñuñoa, 21:37. Tu primera vez, coméntenos. Ya, aquí nos están escribiendo, están reventando. No, es el Sani. Hoy un saludo para Sani, que está en Buenos Aires, Argentina. Y tiene su programa el día... ¿Qué tiene el programa este weón? El día domingo a las 6 de la tarde. Ya, directamente de Argentina. Perdón, Sani. Oye, y también tú tienes otro saludo también que mandar. Diego. ¿Yo a quién tengo el saludo? Te lo dejé a ti, ese. No, el otro, ese. ¿Cuál? Ah, sí, sí, a San Viernes, pero lo habíamos saludado antes, pero ahora que se conectaron recién. Sí. Un saludo para ellos. Ya les habíamos dado las gracias por el servidor, porque sé que ustedes están a cargo de eso. Muchas gracias, muchachos. Un gran aporte. San Viernes, que se transmite todos los viernes. Y te voy a hacer al tiro la hora. Pero después damos toda la transmisión. A las 7 de la tarde. Bueno, después lo vamos a la. Después vamos a dar la transmisión completa de la radio. Correcto. Pero de noesradio.cl, no de noesradio.tk. Correcto. Aunque en teoría se respetan los horarios y todo eso. Pero para que sepan. Para que ustedes sepan, el día de hoy estábamos sin internet y tuvimos que hacer un movimiento de aquellos. Por eso nos conectamos a las 9 en punto, porque estuvimos con Diego gestionando, yo corriendo la pega, Diego yéndome a buscar al metro, conectando acá, llamando a BTR para que conectaran un huevo de aquellos para estar con ustedes, muchachos. Para nosotros es importante la fidelidad nuestra con ustedes y de ustedes para con nosotros. Cuando Diego tiene una noticia curiosa, sí, que esta es cortita, impresionante. Y a mí me impresionó cuando la leí, cuando estaba. Hay que decirla, estudiando. Que es corta pero mala. Hay que decirlo no, desde ya. Yo la encuentro buena. Ya. Qué hueá más rara, Sí, le acabó el dibujito. Ya, léela, Diego, por madre favor. Madre asustada. Su hijo le levantó el pulgar en la ecografía. Imagínate. En Inglaterra, una futura madre de trillizos debió ser tranquilizada por los médicos cuando uno de sus niños levantó su pulgar durante un escaneo del diente. Pero el niño levantó el dedo, no es que el cabro haya levantado el niño, no, porque hay que dejarlo en claro. Déjame terminar de leer la noticia. Ok, no le cortemos la seriedad ya, que ya, tiene esta aparte noticia. Te ponía a tomar, weón, y te ponís tonto al tiro. Ya, se trata de... Cuéntanos más, weón. Se trata de Donna Ryder, una mujer embarazada de la ciudad de Oxford, quien acudió al hospital con dolores estomacales, por lo que le ordenaron practicarse una ecografía de la zona abdominal. A las pocas horas del susto, dio a luz a Henry y Joshua George. Ryder reconoció, tuvo un shock, pude ver claramente a uno de los trillizos levantando su pulgar desde la matriz. Además aseguró que el hecho fue un presagio. Todo fue tan claro e increíble desde ese momento, supe que todo iba a salir bien. Impresionante. Weón, qué miedo, la guagua, los trillizos diabólicos, weón. 666. ¿Te acordás cuando nació la guagua esa? La guagua. ¿Cuál guagua? Cuando había nacido una noticia, pues bueno, hace años, hace como 2 o 3 años, que había nacido una guagua y que la guagua había dicho, no sé, el 4 de septiembre se va a acabar el mundo. Ay, pero esa guagua era una guagua que circuló por internet. Concha tu madre, weón. Nunca fue una y noticia. Y desde ahí apareció la guagua de los payasos que andaban weando con la guagua, con esa guagua. Impresionante. Hoy queremos mandar saludos a Argentina, a Venezuela, a Perú, a Brasil. Uy, a todos los lados que no nos están escuchando hoy día. Hay mucha gente que nos está escuchando de Brasil, incluso nos mandaron un saludo de Brasil, más ratito lo vamos a pasar. Estamos en la raja, ya. Oye. Alentando en el medio de la rompe, señor. No vale la pena cagarme la garganta. Gracias, Sani. Ya. Completamente en vivo. Sonando para ustedes a través de noesradio.tk. Por ahora. Por favor. Vamos con la programación de la radio. Aprovechemos. Diego se nos está muriendo acá. Parte, pues, weón. Ya. Estoy esperando que tomé agüita, weón. Quiero verte bien. Ya, día lunes. 19 horas. Mejor, entonces, ya. 19 horas. Ocioteca con Luis Campos. A continuación, Roca Roleando a las 21 horas con Felipe Castillo. A las 22:30, Vale Toro y Felipe Arancibia los esperan con Incorregible. Ya, weón. Ya. Puta, weón, me voy a pegar el resfrío. Sí, esto, weón, es la flema. No, igual te has cagado. Mira. Ah, no, weón, ya. Martes, ya. El martes tenemos De Culto a las 18 horas con Francisco Renard. Sonidos efervescentes a las 21 horas con Connie Munster. Baterías y tonterías a las 22:30 con Pablo Vázquez. Ya, dale tu momento. ¿Cómo la weá, weón? Yo tengo que hablar cuando estoy todo cagado. Dale tú. Puta la weá, weón. El miércoles a las 21 horas tenemos Mucho, con Gustavo Escalante y Sergio Saavedra. A las 22:30 tenemos Ciudad Rock, con Roberto Barrios y Gonzalo Garro, desde Concepción. Sigue tú ahora, dale tú, pero espérate. No, weón. Estoy rezando una weá. Puta el culiao. Ya. El jueves a las 21 horas tenemos el peor programa de www.radio.cl, que tiene un blog que es www.alentandolaprevia.blogspot.com, que es... Sigue leyendo tú. Ya, ¿qué día, en qué estamos? En nuestro asqueroso programa. En nuestro asqueroso programa a las 21 horas. A continuación, ¿a quién le importa a las 22:30? Con Juan Pablo Grau, Sebastián Cantuarias, Mario Hitler. A las 0 horas, 12 de la noche, Julián Plaza los espera desde Concepción con Dios Salva a la Reina. El día viernes a las 5 de la tarde, Francisco Renal los espera en su programa de culto. Como dice, la cuña, ¿cachado la cuña que pone este weón? Es cachado, ¿no? Cuando dice, estás escuchando, de culto. ¿En serio? Sí, pero es que es muy mula porque la hace como en vivo, suena malísimo. Lo que pasa es que últimamente, weón, llego a mi casa y a la hora que está de culto, generalmente estoy haciendo los programas. Te digo que esa weón lo escuché hace tiempo y yo me cago en la risa con él. No importa, ya. Sam viene, saludo para ustedes, muchachos. Marcelo Murna, Miguel Ángel Córdoba a las 7 de la tarde. Pituceando el gol a las 21 horas con Luis Marambio, Matías Espinosa, Pietro Frigerio. A las 22 horas, 100 menos 10 con Jonah Watson, Maritza Ordóñez y Andrés Nigro. Ya, el sábado. El sábado tenemos panorama de sábado. El sábado tenemos panorama de sábado. Qué notable, ¿eh? Sí, bueno. Nunca se te va a olvidar. Hay un bicho ahí en el borde de tu vaso. Conche tu madre. ¿Lo viste? Estaba borracho el vaso. No importa, con el alcohol, weón, la va. Sí, hay cachado que los insectarios, los bichitos los meten en alcohol y cloroformo y toda esa weá. La misma weá. Esa guataza adentro, weón, un caldeo así como. Un zorreo de aquellos. En fin, ya. Me sube la fiebre, weón. Ya. Panorama de sábado a las 16 horas con Nelson Borges. A las 18 horas, Sistema Binario con Andrés Espinosa, Francisco Minaya y Rodrigo Espinosa. Pantalla plana a las 20 horas con Karen Muñoz. Y el domingo... No. Con Algiere 2. La cagó la wea. Arroba. Ya. Ya. Está bien, po, weón. Fraile. Concha tu madre, ¿qué pasa? Con la cresta, no puedo dejar esta. Quiero decir algo. Hay que estar cuando uno baila con una mina fea. ¿Ya? Y cuando te pide el teléfono, queda así. Ya, culiao, si no me dieron mal el correo. Ya, weón, pero si te estoy weando. Saludo. Ah, chuta, está. Andrea, estamos al aire, porque mándale el link. Podríamos empezar a mandar el link de nuevo, ¿eh? Es una opción. Mándate el link al aire. Ya, vamos a continuar. Mientras digo, manda el acceso para nuestro programa para que nos escuchen completamente en vivo. Vamos a contarles qué pasa el día domingo. El día domingo a las 6 de la tarde, José Ignacio Zaninetti, Felipe Barraza los espera directamente desde Buenos Aires, Argentina, con Oye, el programa del huevón del Gaspar, Gaspar. Puta. Sorry, weón, pero no tengo cómo mandarte el trabajo de geometría. No estoy en mi casa ahora. Esto es alentando la previa, ¿no, weí? Sí. Igual te quiero. No, en buena onda. Ya, continuando con el día domingo. Hablemos después de las 10 y media. Ahí hablamos lo de geometría y todas esas cosas raras. Ya. No hueven a Diego cuando está trabajando este hueón, sí, por la cresta. No lo hueven este hueón. Se pone más hueón todavía. Yo los huevo cuando bailan en el tubo los hueones, po. Sí, ya, que van el mariconeo. Ya, pastando a las 8 de la noche. Ah, no hemos dicho el domingo. No, pues estoy ahí. Ah, ya, dale. Cristian Fernández, Javier Rioseco y Rodrigo Morales. Y a las 10 de la noche, el cuerpo de Benito con Coté Mendoza. Y a las 11 de la noche... Está marcado, no sé por qué cresta, pero no hay ningún programa. Es que había uno, ¿te acordáis? ¿Cuál? Uno que como que fue prueba. ¡Woo! ¡Ya! ¡Woo! ¡Impresionante! Ya. ¡No es radio puto, te cagas, la está rompiendo! 7 minutos 57 segundos, güey. Oye, y tenemos... Hemos bajado, ¿verdad? Tenemos 124 conectados. Muchachos, ¿qué pasa? Mándenos historias de cuál fue su primera vez. Oye, vamos a ir, yo creo que a un temita, y a la vuelta les vamos a contar, como siempre, más noticias curiosas y algunas cositas más que tenemos por ahí de la primera vez. Alguna experiencia que nos mandaron también en un correo, la vamos a leer. Me pongo nervioso, ya. Ponte nervioso. Oye, y nos vamos a ir, es que nos podríamos ir así como, y nos vamos, ¿cachai? ¿Por qué ¿A quién vaya a poner? Ya, no pongo esto. Franz Ferdinand, tía, sí, yo. Ya, pero ¿cuál? Take Me Out, un clásico. Ya. Alejo la pidió, así que esto es Franz Ferdinand, Take Me Out, aquí en Alentando la Previa. So if you're lonely, estás escuchando Alentando la Previa. Amigos, estamos de vuelta aquí en www.noesradio.tk por mientras. Mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando en este minuto. Así es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una maldita publicidad. ¡Una mierda! ¡Ciérrate! Ya. Tenemos una noticia. Hay una noticia importante. Importante que dar. Abre una esperanza para toda la gente. Dale. Dame. Y despejar un poco. Me parece bien. Yo no sé ni qué escribió ahí, pero bueno, da lo mismo. Ya. Ya. Ahí la gente se está pidiendo que se va a conectar. Le vamos a mandar saludos a continuación. Dice esta noticia: se toma una cerveza por día. Tiene 111 años. Un maestro. El viejo, no, el hombre, el viejo más viejo del mundo, a la edad de 111 años, confesó que todos los días se manda una birrita. O sea, una cerveza. Claro. Considera que ese es el secreto de su longevidad. Sí, está bien. En otras noticias curiosas habíamos leído que el secreto de la longevidad era mantener el cerebro como activo. Como ese, ni toda la bola. Bueno, ¿cómo? Pero uno tomando chela también es bueno. El alemán Hermann Dörnemann es oficialmente el hombre más viejo del mundo. Dale con el viejo más el viejo. El viejo más viejo del mundo. Ya. Se hizo merecedor del título luego de la muerte del norteamericano Fred Hall, quien abandonó este mundo un mes antes de cumplir los 114. Ahora tomamos un poquito menos de cerveza. Hernán, un ingeniero electrónico retirado, cree que el secreto de su longevidad está en la cervecita diaria. ¿Qué estáis haciendo, güey? Nada. Abre comillas. Mi dosis diaria de una buena cerveza negra es lo que me ha mantenido todos estos años sintiéndome en la cima del mundo, sostuvo. El Gerontology Research Group de Los Ángeles, Estados Unidos, encargado del registro de los casos de las personas más viejas del mundo, informó que Duerman es el varón más viejo, porque hay 26 mujeres vivas de más edad que él. Oye, tengo una duda. ¿Qué? ¿Y a ti cuando te llamaron lo traes? ¿Qué onda? ¿Qué te preguntaban, weón? No, pues me preguntaban cosas más que con la longevidad sexual. Ahí les tuviste que explicar que es una guada apariencia nomás. No, tuve que explicarle que tenía 24 años en Chile y yo creo que con eso ya les quedó claro. Ah, perfecto. Ya, la gente nos está saludando, muchas gracias. Mientras digo acá, le responde a la gente. Yo, para terminar de leer la última línea. ¡Uepa! Volvieron los martes. ¿Los martes locos? No, los martes informales. Ya, dice, también aclaró que le faltan unos cuantos años para alcanzar el récord histórico que ronda los 126, un par de años. Sí. Este weón, ¿tú crees que bueno, va a haber 14 años más? Weón, para 111 años, puta, 12 años más es nada, pues weón, puta, es un decenio, nada más. Sí, pues weón. ¿Qué más? Pero ya, bien se mantiene bien el hombre tomando cerveza. Viejo culiado. Oye, a ver, ponte un poquito, quiero ver esto, ahí. No, eso no, esto. Ah, ya lo cerraste. Esto. Ya, vamos a mandar dos saludos que tenemos muy especiales. El primer saludo lo vamos a mandar para Andrea. No me acuerdo el apellido, pero Alcachofi, tú sabes de quién estoy hablando. Un saludo muy especial para ti, ojalá que te esté yendo muy bien en la pega. Yo te puedo decir que he tenido unos días de loco, pero todo bien. Y un saludo muy especial a Pamelita, que está ahí, compañera mía de trabajo, está ahí, bueno, sentada al lado mío, tiene que aguantarme todas mis preguntas. Y el olor y... Y todas las cosas. Así que, felices porque cada vez más gente nos está escuchando. Esto es Alentando la Previa. Pamelita, un beso y nos vemos el día domingo. Qué terrible. Porque tengo mañana y el sábado libre, así que estoy muy contento. Yo tengo un matrimonio el sábado. Bien, Diego. Tenéis que aprovechar a tomar como enfermo. No, porque tengo que volver el domingo. Tengo que estar el domingo temprano levantado haciendo cosas de clase, weón. Estoy en exámenes, weón. Y me tienen que ir bien en la weá. Oye, weón, delante se me olvidó decirte una cosa. ¿Qué pasó? En el pendrive tenía la weá que quería mostrar. Ah, no, pero lo tengo acá en el computador. Ah, perfecto. Ya, rellena tú por mientras que busco la weá. Voy a rellenar. Bueno, entonces abrimos la masa. Ahora, weá coherente. Y le echamos la carne, el huevo, y la cebolla. Ya, weón, ahí, vamos a volver con esto. Estoy rellenando la masa ahí, sí, para hacer la empanada, weón. Bueno, uno de los momentos históricos ya más importante tiene que ver con la llegada del hombre a la luna, la primera vez que el hombre pisó la luna. Ah, perfecto. Ah, puta, había que tener alguna... Pero, alguna, yo creo, ¿ah? hay un momento más histórico. Cuando descubrieron que la weá era un montaje. No. Bueno. La primera vez que el hombre pisó una mujer, weón. Esa weá sí que fue histórico, weón. Hablemos entonces de la primera vez que el hombre pisó la luna. No deja de ser. Dejó de ser virgen. Claro. La luna. Porque Neil Armstrong te aseguro que no era virgen. No, te aseguro, ¿no? Y por los cráteres que tiene la luna, sí, más de algún refilón tiene que haber tenido. Aunque ya debe haber estado medio... Ya, no importa. Ya, no importa. Mientras escuchamos este tema, ¿de quién es, weón? Me suena... no me acuerdo. Ah, está aquí. Pensé que era otro tema. Perdón. Completamente en vivo, 10 para las 10 de la noche, 5 para las 10 de la noche. Tío, estaba rapeando acá al lado mío. Bueno. Bitbox. La cagosa, weón. Club Minga, ¿se no viene? Sí. Algún día algún día. La aventura espacial por alcanzar la luna comienza el día 16 de julio de 1969, buen año, ¿no? Sí. Cuando los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin despegaron a bordo de la histórica nave Apolo 11. Este evento marca uno de los grandes sueños del hombre descritos en los libros de Julio Verne, así como un triunfo para el gobierno estadounidense en la era espacial. Cuando el reloj marcaba exactamente las 10:56 de la noche, Armstrong puso el pie izquierdo sobre la luna. En este momento pronunció las siguientes palabras. Porque todos conocen la frase célebre, pero rescaté algunas palabras. Estoy al pie de una escalerilla. Las patas de águila solo han deprimido la superficie unos cuantos centímetros. La superficie parece ser de grano muy fino cuando se le ve de cerca. Es casi un polvo fino, muy fino. Ahora salgo de la plataforma. Posteriormente dijo la frase histórica que se quedó inmortalizada en la historia, cuando dijo... Está haciendo los ruidos ambientales. Sí. Ya, llegó Darth Vader a mi salón. Se encontró con la Estrella de la Muerte también. Bueno, Diego, lee tú este momento importante que fue lo que dijo Armstrong cuando pisó la luna y la frase célebre. Este es un pequeño paso para el hombre, con un gigantesco salto para la humanidad. Notable. Pero sabéis que la otra vez, mira, no sé dónde está, y si hubiera sabido que íbamos a hablar, íbamos a leer ese, te hubiera traído, ¿sabéis que la traducción está mala? ¿Y ahí qué dice? Es que no me acuerdo, pues, weón, pero por eso te digo, si hubiera sabido eso, venía preparado. Pero no. Pero no viene preparado. Ya. Queda pendientes. ¿Tú sabes lo que sucedió? O sea, de hecho sé dónde buscarlo. Búscalo un momento, mientras que yo leo lo que viene a continuación. Amigos, les voy a contar lo que ocurrió en Chile ese mismo día. Algunos años antes de este curioso hecho, fue lo que le ocurrió al chileno Genaro Gajardo Vera en 1953, abogado de profesión, quien había registrado la luna bajo su propiedad. Producto de esto mismo, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, le tuvo que pedir permiso para el alunizaje de Apolo 11. Menos mal que bueno dijo que no, porque no le habrían hecho caso, igual da lo mismo. Claro. O sea, Estados Unidos al final maneja todo, weón. Tierra en Afganistán, weón, que la weá, que la invasión a Irak, y al final da lo mismo la ONU, vale callampa, Estados Unidos es la weá que quiere, así que da lo mismo. Si el chino ha dicho que no, se lo pasan por la raja, se pasan por la raja la ONU, imagínate un chileno en el año 50. Una mierda, ya. Bueno, ahora te voy a explicar. Una corrección que tiene Diego Casas. Es que esto lo leí en uno de mis blogs favoritos. Es medio nerd, pero a mí me gusta este blog. Una ya, no sé por qué estúpida. Será, pero bueno. Sí, soy un estúpido. Ya está. Ya. Resulta que lo que se escuchó en la transmisión decía lo siguiente: That's one small step for men, one giant leap for mankind. Que sería la traducción de: es un pequeño paso para el hombre, pero un paso... pero un gran salto para la humanidad. Ya. Resulta que Armstrong afirmó que en la transmisión hubo un problema y no se escuchó un A. Una letra A. Ya. Entonces, lo que dijo en realidad fue: That's one small step for a man. O sea, para un hombre. Y no para el hombre. Como género. Ah, correcto, ya. Sí, y un paso gigante para la humanidad. O sea, él se refería que para él era un pequeño paso lo que tenía que dar, en el fondo igual significa como lo mismo, pero estaba a él lo que se refería es que correcto, como que lo que él en el fondo lo que él iba a hacer, que era dar un paso común y corriente, digamos, para él en verdad no era nada, pero como simbolismo era gigante. ¿Cachai? En ese momento él representaba al hombre en sí, entonces por lo tanto es bastante cercano. ¿Me entendís? Pero no deja de ser curioso el dato. Pero échalo, que me acordé que estaba, weón, y fue fácil buscarlo. Así no, que... no deja de ser curioso. Bueno, sí. Recordémosle a la gente que puede mandarnos saludos en vivo. Ya nos han enviado un par de saludos, los vamos a pasar en unos minutitos más. De hecho, voy a indexarlos por mí. En el mail de Alentando, ustedes pinchan lo que dice mensaje de voz. El único requisito es tener un micrófono. Graban su mensaje, tienen hasta 15 segundos para grabarlo. Y. Listo, lo graban y nosotros nos va a aparecer en la pantalla que ustedes nos grabaron algo. Lo grabamos y lo ponemos en vivo. Así que ya saben, si quieren mandar algún saludito por ahí al pololo, a la polola, a la banda. Y si son mujeres, también. Si son mujeres, tienen una entrada especialmente habilitada. Sí. ¿Ah? Oye, la gente puede mandarnos historia de su primera vez, de lo que sea. Aquí tenemos un anónimo que nos envió un correo que lo vamos a leer. Que tiene que ver con esa primera vez, ¿ah? ¿Eh? Puede ser la primera vez. Yo no leí eso. A mí antes se me olvidó decir una cosa. Ya, después lo vamos a leer a Sofía. ¿Sí o no? No, pues la primera vez, te iba a comentar delante, la primera vez que yo escuché Queen. Ah, la verdad que nunca. No hablamos de Sofía. Es corta, pero bueno, pero mala. No importa. Estamos hablando de aproximadamente del año 93-94. Iba camino al dentista. Igual fue. Igual fue onda ya viejo así. Sí, po. Es que yo tampoco era muy apegado a la música antes, después ya me puse más fanático del grupo. Pero iba un día con mi vieja, íbamos tomando la ruta 5 Norte cuando uno viene subiendo por el camino Melipilla antiguo. Perfecto. Y me acuerdo haber escuchado por primera vez I Want to Break Free. Un temazo. ¿No era tú? Pasaron un par de años y ya después tuve acceso a lo que fue el disco. Acá en. No. El disco era Live Magic, que es un tema en vivo de Queen, un CD. Corto y muy bueno, y haber escuchado por ahí Bohemian Rhapsody con el clásico mamma mía, le pico. Oye, entre paréntesis, ¡magnífico! Oye, entre paréntesis, el otro día, el día que tú fuiste a la tocata de Catupecu, tuve la oportunidad de ir a la batuta y escuchar el grupo Chile Queen. Obviamente, un grupo tributo realmente extraordinario. Bueno, muy bueno. Lo único malo es que la batuta de repente se le pasa la mano con el sonido, weón. Y que el otro día tenía trabajo, weón. Y tenía los, weón, no lo escuchaba. Es que ya, la batuta ahora voy, weón, con tapones. ¿Sabéis qué? Es lo mejor. No es muy estético, pero bueno, la próxima vez que vaya lo voy a hacer. No importa esa weá, es demasiado fuerte. Sí, es mucho. Se venía el chanche. Yo les dije una de los weones de batuta, sí. Pero como esos weones trabajan ahí. No, trabajan ahí, están tal, ya son cabrones. Ya, no, ya no sé. Oye, no, la gente que quiera saber, el viernes 24 va a estar tocando Scandal, un grupo tributo Queen excelente también en el Teatro Lido. Así que cualquier cosa, cualquier consulta, la hacen a través del mail. La hacen a través y le respondemos acá sin ningún problema. La gente aquí nos está preguntando. Oye, podríamos ir al temita, vamos a colocarlo de fondo. Vamos a poner un proyecto al temita este de Lobson, ¿te parece? Vamos. Dos Sonic. ¿Qué tiene que ver con la primera vez? Lo vamos a dejar un par de minutitos, vamos a volver con. Para que la gente nos mande su primera vez también, ¿eh? Vamos a dejarlo de fondo. Ya. Say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye. One was 3 in the war of 44. amigo, mientras escuchamos esta música de fondo de la famosa serie Dawson Creek, vamos a hablarle de los personajes. ¿Alguno de ustedes alguna vez vio esa serie que la dan en Megavisión? Dale, claro. En Mega, lo que es actualmente Mega. Sí, espérate, está ajustando los niveles. Dale. El personaje principal era Dawson, un idealista adolescente. Dame un segundo. Ya. Adelante. Quería revisar eso, que estuviera bien. Ya. Está muy bien. Decíamos que este tipo, Dawson, era un idealista adolescente que tiene como única misión ser cineasta. Y tiene como ídolo a Steven Spielberg, un gran referente del cine. Ya. Su aparente vida perfecta cambia con la crisis matrimonial de sus padres. Este enamorado está enamorado de Jen e ignora a Joy, que Joy lo ama a él. Que Joy es Katie Holmes, es Katie, que ahora está casada con Tom Cruise. Exactamente. Que son cientólogos y medio raros. Es una guay que haya que estar callado en el parto y ahí son la chucha. Ya. ¿Te acordás que esta mina, bueno, no sé si tú la sé, que no me no la veías, pero esta mina aparecía cada vez en la pieza de Dawson? Aparecía por la ventana, entraba por la ventana. Entonces, lo que pasa es que no me gustaba, pero de repente, como no había nada, yo de repente como que miraba. Era tarde de la noche, entonces como que igual. Era la noche. Pero la encontraba tan chanta, entonces todavía no. No, es que era una serie muy gringa, muy toda la volada. A mí me gustaba. A mí me gusta la serie gringa, pero esta weá era muy mamona, weón. Sí, era mamona. A mí no me gustaba. Ya. Pero no tanto. Tú perdonas, la mina que se mete por la ventana en la noche, tu pieza, weón. Si se mete a la cama, weón, la perdono. ¿Cómo? ¿La perdonáis? Sí, venga para acá, yo le voy a hacer. Ah, bueno, claro, la perdoné en ese sentido, pero una mina que se mete a la cama en la noche, weón. ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué? ¿Cuánto crees que alguien está a creer? Era un cínico, weón. No, pero por eso te digo, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿qué onda, weón? Bacán, weón. O sea, por eso, bacán. La parte era rica, así que. Sí. Y el otro, personaje. Basic. Era Basic. Está sonando el teléfono. Ya, yo hablo. Ya, Basic es el mejor amigo de dos. Alumno mediocre. Que cree tener todo por perdido, se obsesiona con Tamara Jacobs, su profesora, oye, con chico, quien pierde la virginidad. La primera vez. Espérate, chico, oye, estamos al aire en el programa. ¿Aló? ¿Aló? Me llamó un amigo, ¿Aló? Chico, o sea, ¿cómo es la weá, weón? Alentando la previa, weón. Estamos en vivo, son las 10:07. No es radio.tk. Y un amigo me llamó para acá, para la casa. Sí. Así es. ¿Cachai con quién estás hablando, no? Ya corta, puta, a ver, deja hablar con él. Ya, no, no, me voy a llorar. Oye, dile, bueno, al chico que lo llamo al aire, después. Así que dice al lejos. Lo llamo en 20 después, minutos, ¿ya? Vamos a sacar el programa. Porque estáis. A ver, manda un saludo para todos. Aló, quiero mandar un saludo aquí directamente de Talagante. Saludos para el viejito y para la facha. Okay. Impresionante, ya. Saliste al aire. Maestro, ahí nos vemos, viejito. Ya, weón, te llamo más ratito. Te llamo más rato. Chao. Ya, chao. Impresionante. Bueno, cosas que pasan. La primera vez que recibo un llamado al aire. Acepción la de mi viejo. No, esa fue el celular. Sí. Un teléfono refija. Sí. Ya, continuemos. Ya. Pacey, Diego, ya, por favor. Ya hablé de él. Ah, ya. ¿Con qué pierde la virginidad? Primera vez. ¿Viste? Está todo relacionado acá. Notable. Ahí, ya. Oye, acá tenemos una persona que nos envió un correo de su primera vez sexual. Así que a la vuelta vamos a volver con eso. Ya. Yo soy virgen de nuevo. Me imagino. Con la oreja, oye. Ya. ¿Vamos con una noticia loca o vamos con un tema? No sé, tú dime. Vamos con noticia loca, antes de irnos a un temito. A ver, vamos a elegir una. Dime alguno que te tinque así. Con los cubrió títulos. A sus hijos con insectos. Perfecto. Tiene que ver con la primera vez que cubrió a sus hijos con insectos. Puta, ojalá que haya sido la primera vez, porque en verdad. Ya. Ya, yo leo el título y la baja, tú lees lo demás. Ya. Cubrió a sus hijos con insectos. Un profesor estadounidense se hartó de los ineficaces métodos disciplinarios convencionales y castigó a sus hijos cubriéndolo de hormigas. Qué terrible, weón. Pero vamos a contar. El docente Festus Obuhebe de la Universidad Estatal de Alcom, Estados Unidos, admitió en la corte que hizo a la corte que lo juzga por abuso infantil a sus hijos entre 7 y 15 años, que los castigó colocando hormigas en sus cuerpos. Discúlpenme, pero estoy mal de la nariz, mal de la garganta y de la cabeza también. No, pero eso he estado siempre. Ya. Bueno, Robert Smith, abogado defensor de Ogujebe, señaló la causa del comportamiento. Él cree en la excelencia académica. Esto se ocasionó a partir de una mala calificación obtenida por su hijo en la escuela, y esto le causó preocupación. Todavía la universidad no tomó ninguna decisión sobre la continuidad de Ouhebe en su cargo. Viejo weón loco, a mí me hacen esa weá y llaman los pacos, weón, dejo la cagada. Dale. Ya, espérate, que quiero hacer una cosa. ¿Qué quería hacer? No, estoy súper rápido con este teclado. Ya, vamos a ver un temita, Diego. Bueno, ya. ¿Qué quieres poner? Yo voy a elegir aquí un tema, como soy un cabrón de mierda. Yeah. Son en vivo, ¿qué hora es, Diego? ¿Ahora? Sí. Oye, pero, ay, ¿podemos poner un tema para pa avisar una cuestión? Oye, yo me voy a una tocata después, quiero ir, pero voy y vuelvo. Yo te iba a decir que fuéramos al mojito. Al mojito cubano. Tengo lunga, weón. Yo te invito. Ya. ¡Me comprometo al aire! ¿Y dónde va a tocar? En Providencia, pasamos a esa y después nos vamos. Ya, al mojito. Me parece bien. ¿Ya? Ya. Ya. Ya dijiste. Conche tu madre. Conche tu madre. Se me quiero pegar una tecla en la mano. Conche tu madre. La cagó. Sí. Amigos. Espérate, estaba presionando el mouse del notebook. Ya, sí, y se me quedó pegada la tecla en el dedo, güey. Está suelto. O sea, un día pasó eso, güey, se soltó. La cagó. Ya. Ya. Ya. A ver si. Voy a poner una canción del grupo que toca ahora. Ah, me parece bien. Y creo que esta era la que me gustaba. Imperfecta. Voy a escucharla. Me van a permitir que me equivoque en esto. Voy a cachar cuál es la que me gusta. Ya. Esta es. Ya. Esta canción se llama Autorretrato. Es de Lemat. Tocan en pero, el... ¿Pero no fue la que escuchamos el otro día? La escuchamos el otro día. ¡Ah, pero excelente! ¿Cachai? ¿Tocan de nuevo ya? ¿A dónde tocan? Más, dile a la gente. No, no, no, no fue la que fue la no. No, es que esta la puse en el programa una vez. Ah, ok, ya, ya. Por eso me sonaba alemán. Ya. Tocan en el Phonebooks, que queda ahí en Providencia, no sé si... pero no en Suecia, ¿sí? No. ¿Dónde? Déjame meterme... Les voy a dar la dirección, que es que en realidad tenía todo anotado en el otro computador y como que acá se me descoordinó un poco la cuestión. ¿Es el fotolog de la gente del programa? O sea, del grupo. Sí. Oye, vamos a ir con la canción de Lemat y a la vuelta les damos la cuestión. Esto es Lemat Autorretrato. We'll be right back. Escuchando, alentando la previa. Algo. Vamos a leer la canción, o sea, vamos a leer un mail romántico. Acaba de llegar un mail anónimo. Como nosotros estamos libres, solteritos, sin nada. Exacto. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no bailan un ratito? ¿Eh? Para no sentirnos tan solos. Esta canción la ponía Pablo Moreno, yo me acuerdo de él. No sé, bueno, pero a mí me encanta esa canción. Oye, es que le voy a darla yo. ¿Qué tema vamos a poner de fondo? Porque nos llegó un mail anónimo de su primera vez. Vamos a leerlo. Ya. Oye, espera, déjame dar la dirección ya, del pub. Pero, adelante. Esto es el pub Phonebox en Providencia. Es Avenida Providencia 1652, local 1 y 2. Así que ya saben. Avenida Providencia 1652, local 1 y 2. Es como al frente de una como iglesia grande que hay en Providencia, sí. Ah, pero claro. No la de los Leones, sino que una. No, hay una que está en Malmón. Esa, como por ahí. Pero no, está la ropa en Popa, ¿no? Está en la vereda al frente. La ropa en Popa. Ah, no sé. Sí, pues, o sea, el año, onda, 94 estaba la cagó yo. Yo cacho la Rocan Pop en el Oro y años. Ya no, es que como el año 94 estaba ya la cagó. Ya, bueno. No me acordaba. Ya. Oye. Lea no, ¿con ese tema lo voy a dejar? ¿O tenía un tema así más romántico? ¿O ponte el de Doctor Tengo un tema. ¿Tienes un tema? Sí, espérate. Es que es un tema que a mí me gusta mucho. Vamos a buscarlo acá. Con la J. Ahí está. Oye, tenemos saludos. Yo lo encuentro como cachondito, mira. Tenemos. Ya. Fui al baño, me soné, estoy despejadito. Está bien. Está bien. Ya. A la vuelta, después de esto vamos a tirar los saludos internacionales que nos mandaron desde Brasil. ¿Eh? Sí. Estamos muy contentos por eso. Ya vamos a leer la historia. Y ya nos queda poco programa, así que. Sí, ya. Dice, llevo 11 meses con mi novio. Este miércoles haremos un añito. Bueno, esto nos llegó el día. Van a ser un el día lunes. Va a ser un añito, Sí, ya. Un ñañito van a ser, weón. Dice, y tenía miedo de hacer el amor con él por el dolor. Ay, pero no hubiera llamado antes, no solo le ayudaba. Pero por supuesto, habríamos ayudado a abrir el camino. Sí. ¿Ah? Dice, pero ayer me sentí segura. Ayer quería demostrarle mucho más a mi novio de lo que antes le demostré. Ay, demuéstramelo nomás. Demuéstrame todo. Fue todo perfecto, todo comenzó en el sofá. Mierda. Luego fuimos a la habitación. Todo comenzó en el sofá. ¡Ah, mío! Luego fuimos a su habitación. Y de allí le dije que quería que me hiciera suya. ¡Ah, hazme tuya. Que hoy al fin sería el día en que seríamos completamente, bueno, suya, ¿no? Vamos a ser uno. Fui al baño, ¿qué habrá hecho en el baño? ¿Se habrá lavado? ¿Hace una lavadita? El meo. Una meadita previa. Alentando, nervios, pues, alentando la meada. Ya. ¿Sí? Y cuando volví, estaba toda la habitación llena de velas. No, qué onda. Bueno, bien por el compadre, hace la jugada, hay que decirlo. Era muy hermoso. La tarde era oscura. Qué raro, porque la tarde no, generalmente no es muy oscura, pero bueno. Ya que anochecía. Llovía. Qué romántico. Y nosotros rodeados de velas. Allí comenzó todo. Y allí hicimos de su habitación testigo de nuestro amor. ¡Ah! Ya. Que bueno, conste, habitación. Habitación. Mía. Sinceramente, a mí me dolió. Pues le dolió, ¿eh? Pero no tanto como yo esperaba. Le deben haber dicho el burro. El burro. Era una mezcla de dolor y placer que me llenaba por dentro. Y que aunque sí, te duele, lléname, no quieres que pare. No pares, baby. No. Oh, baby. No, Dios. Tal vez no me dolió tanto porque él me ayudó mucho. Lo hacía todo despacio, como anoche. ¿Eh? Y con mucho cuidado y con amor. No paraba de pedirme que le abrazara. Dámelo todo, papito. Y me decía una y otra vez que me amaba. Eso me daban ganas de abrazarle. Mentiroso, weón, cínico. Sí, bueno, hay que decirlo. Lo terrible, weón, es que, oye, la próxima semana termina, weón, contigo. Le voy a soltar el do. Claro. Y chao. El del dos. Sí. Mientras él y yo formábamos uno. Todo esto fue perfecto. El ambiente, las palabras, la sensación, etcétera. Él y yo. Muchas gracias, weón. Anónima. Teníamos que hacerle un poco más dinámica la cosa porque en realidad, bueno. Sí. Muchas gracias a la gente que participa con nosotros, realmente nos alienta. Oye, pongamos los saludos ahora. Oye, tenemos dos saludos de Brasil. Tírate uno, lo comentamos, primero el del compadre. No, este, el de Mateus. Nos enviaron desde Brasil, así que ya, póngale vamos. Audio. Tira los comentarios para arriba. Le vamos a contar que la semana pasada, cuando yo llegué al programa, nos estaban escuchando desde Brasil, Diego me tenía la sorpresa. Y nos decidió mandar un saludo. Che tu madre, en la calle. Espérate. ¡Ah! Ya. Espérate, sube el audio primero. Es que no, que espera, déjame ordenar. Ah, me parece bien. Nos mandaron dos saludos, Daniele y Mateus, directamente desde Brasil. Ya. Nos mandaron este saludo y yo sigo rellenando acá mientras Diego organiza esto. Es que no sé. No, está más arriba. Aquí está. Por acá tengo que estar. Ahí está, ya. Ya, vamos con el primer. No, espérate. Sí, pero es que déjame subir esto para que... 10:22 de la noche, completamente en vivo. Estas son las cosas que no pasan en televisión cuando los programas son grabados, pero sí pasan en vivo. Ya, estamos listos. ¿Dónde estáis, weón? Tenía un enredo aquí, weón, pero de aquellos. Sí, no importa. Dale tu nuevo. Tírate primero un saludo de Mateo. Ah, ¿querés que lo tire ya? Sí, el de Mateo. Ya. Primero. Oye, pero sube un poquito el audio antes porque tengo miedo de que se escuche bajo. Desde Brasil, muchas gracias. Arriba. Aqui é o Matheus de Muriaé pro mundo, pra todo mundo que tá curtindo, o Alentando lá prévio, eu mando um beijo. Mas é que não se curtiu nada, vai tirar ou não. Aqui é o Matheus de Muriaé pro mundo, pra todo mundo que tá curtindo, o Alentando lá prévio, eu mando um beijo, muito axé e muita paz. Já, habla. Esse foi o saludo de Matheus, que nos mandaram para Alentando la Previa. Tú también puedes mandar tu saludo a alentando@gmail.com. Pinchas en la opción para hablar por voz y nos grabas tus mensajes, claro, cuando quieras. Y también tenemos un saludo de otra auditora desde Brasil que se llama Daniele. Sí. Lo vamos a poner. Y después yo me voy a pegar un speech en portugués porque ella me ayudó a mandar un saludo de vuelta para ella. Ya. Y lo voy a leer después. Vamos a leer el saludo ahí. Dale. Epa, epa. Daniele de Brasil enviando um saludo para Alejandro e Diego de Alentando la Previa. Besos. Notable, ¿eh? Buenísimo. Mira, debo decirte que esta persona nos estaba escuchando la semana pasada. Claro. Se metió cuando estabas tú. La semana anterior. El programa pasado. El programa pasado, no la semana anterior, correcto. Sí. Y Daniele, después yo le agregué al Messenger y empecé a conversar con ella y le dije que nos mandara un saludito. Este ya lo pasamos, ¿no? Sí, lo pasamos. La semana pasada, correcto. Sí, ya. Sí, eso lo pasamos. Entonces yo le voy a mandar una respuesta porque ella me enseñó a cómo tenía que yo responderle. Aquí voy. Prepárense. No. Aquí voy, ya voy a poner. Conste que Alejandro realmente no está seguro 100% que sabe lo que está diciendo. Ya, no importa. Aquí voy para Brasil. Un saludo, dice. Un saudação muito especial tu para Daniela e Mateus que nos escuta do Muriaé, Minas Gerais. E todas as pessoas do Brasil. Mira tú. Así dije. ¿Sabes que yo para mí que le pego al portugués? Porque yo sabía italiano de cabrón. Algo entonces, tiene que ver. A ver, déjame decirle yo. Un asado muy especial tu para Daniel, el Mateus, que nos escucha, tú, Muria, Minas Gerais, y todas las personas de Brasil. Ahí, obviamente, un saludo muy especial para Daniel y Mateus, que nos escucha de Muria de Minas Gerais, que es una ciudad de Brasil, y todas las personas de Brasil. Es como Minas Gerais. Minas Gerais, sí, es como una hueá así, pero bueno, es notable. Bueno, así sí, que bueno, hicimos el intento, por lo menos algo de portugués, algo le pegamos ahí, sí. Pero lo importante es que Alentando la Previa sigue creciendo y cada vez nos escucha más gente de Latinoamérica y nos estamos felices, claro. Oye, y ahora en unos minutitos más vamos partiendo, la gente, Vilma sí. Palma y Agustín, sí, exactamente, sí. Vamos partiendo, Diego, para la tocata y después, bueno, al mosquito, sí. Vamos a ir a ver qué pasa. Oye, vamos a poner el último temita. Me parece bien. Y vamos a poner uno precisamente que nos mandaron nuestras amigas brasileñas. Me parece bien. Este es un tema de Los Hermanos. A ver, yo lo tengo que decir acá. Jota. Ahí sí, con la Jota. Los Hermanos. Si ustedes no escucharon el programa, pueden entrar a alentandolabrevia.blogspot.com y va a estar el programa subido para que lo escuchen completo cuando quieran. A ver, ¿cuándo lo vamos a subir? Yo te lo voy a... No, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo, en el teoría... Lunes. Bueno, ya, no sé cuándo estés listo. Lo más pronto posible, porque estamos con problemas acá de conexión y eso. Así que, bueno, lo vamos a subir lo más pronto posible. ¿Ah? Así que, bueno, esto es Los Hermanos con Morena, un pedido de Daniel. Aquí va. Change and I slip some boil away. La cagamos, ahora sí. Thank you.

Oye, ¿vamos a repetir el programa? No, ya, pero ojo, ya la próxima semana puede que tengamos una sorpresa. Así es. Bueno, tú quizás no estás. Es casi seguro que no. Sí, lo más, en realidad no, porque salía a las 10. Correcto. No, no va a estar. Pero yo les voy a tener una sorpresa. Y lo que quiero es que ustedes se metan al blog toda la semana para como que locos sepan la sorpresa. Porque quizás vamos a estar transmitiendo desde una locación con invitados y tienen que ir después a esa locación. Sería extraordinario. ¿Ah? Así que atentos, pues se vienen alentando la previa con verdadera previa. En vivo. Sí. Como siempre. Y con bandas invitadas. Y pero podría adelantar algo, ¿eh? Yo creo que sí, sería sí, la sí oportunidad. A ver, les adelanto que puede ser inflamable y valvular. Les adelanto que involucra a bandas en vivo. Les adelanto que quizás alentando la previa se lance con un ciclo de tocatas en vivo. Gran noticia. Así que, ojo, quizás la próxima semana tenemos a Chino y a Juan Manuel de invitados en este programa. Estelar. Siendo una gran previa. ¿Ah? Bueno, amigos, esto fue. Saca la manito, weón. Que quiero. Está que te ponía Mario. Sí, pero quiero. Esto fue Alentando la Previa. Este es nuestro final. Yo me despido por mi parte. Muchas gracias a la gente que nos escuchó. Sí. Buenas noches. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Esto fue Alentando la Previa. Recuerden que todos los jueves, cuando el reloj marque las 21 horas, volveremos para compartir otra noche en... ¡Alentando la Previa!